Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y empezamos este nuevo podcast de Viajando sin Planes, en el que os voy a hablar del último lugar en Tailandia, que va a ser Hua Hin. Hua Hin, que no es un lugar muy conocido, pero que es un lugar muy remarcable, ya que fue el primer centro vacacional de Tailandia. Se puso de moda hacia los años 20 con el rey Rama VI, cuando el rey Rama VI estableció su residencia veraniega en el mismo pueblo. Y bueno, hoy os voy a hablar de este lugar, que se encuentra a apenas 200 kilómetros de Bangkok, cuidado, con una playa bonita y bueno, con unas cuantas cosas que visitar. Es un lugar que la verdad no es un lugar muy preparado para mochileros, tampoco es un lugar que sea excesivamente económico, pero guarda su encanto, guarda sus lugares de naturaleza, guarda su tradición y guarda su gente humilde, y así como su gente pues más adinerada, que tiene pues diferentes casas vacacionales, incluso hoteles de 5 estrellas. Pero bueno, es un lugar que en general se puede visitar muy, muy fácilmente con un tren desde Bangkok. Y bueno, oye, si estás por Bangkok, te apetece hacer una visitita o irte a una playa rápido, quizá, yo qué sé, pensaste que 7 días eran muy, muy, muy buenos para Bangkok, pero al segundo te has cansado. Hay mil opciones, ¿no? Cada uno vive los viajes de manera diferente, cada uno le llega un momento para cada cosa, ¿no? O incluso si estás en dirección a Koh Tao, Koh Phangan, Hua Hin puede ser una parada de paso de camino a Surat Thani en lo que viene a ser la ruta en tren hacia el sur, y en tren o en autobús, aunque los autobuses son considerablemente más caros que el tren. Y además, bueno, vamos a empezar desde el lugar más emblemático de esta ciudad o pueblo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Supongo que los que están ahí lo llamarían ciudad porque no les gusta que se llame pueblo, y los de afuera lo llaman pueblo cuando tendría que ser ciudad, ¿no? Esto siempre pasa. Pero sí, el lugar más emblemático de Hua Hin es la estación de tren, y es una estación de tren muy cuidada, muy bien decorada, muy bonita, con toques granates blancos y negros, unos carteles muy, muy, muy característicos. Y bueno, la verdad, como ya sabéis, yo viajo sin planes, así que andaba hacia el sur y decidí pararme en Hua Hin y visitar este pueblo. Y bueno, no había buscado sobre la estación de tren, así que me sorprendió bastante. Luego, la zona, digamos, donde tienen preparado un tipo de mercado nocturno, pero no es el típico mercado nocturno con paraditas tailandés, sino más bien un lugar ya preparado para diariamente vender comida. Bueno, se encuentra apenas 200 metros a pie desde la estación de tren. Tal como sales de la estación de tren, vas a la derecha, andas 200 metros hasta el primer cruce posible de la vía de tren. Esta es esa zona de mercado nocturno, que además abarca también la gran mayoría de bueno, guest house, hoteles, hostales económicos, digamos. Os recomiendo que no vayáis ahí sin ninguna reserva, intentéis negociar, porque además os voy a contar un par de historias, y es que a veces me gusta pues también probar cosas nuevas, y la verdad no me salió muy bien, y es que llegué al primer hostal que había visto, bueno, perdón, no era un hostal, era una casa de huéspedes, iba en dirección al primer hostal que había visto, y bueno, me ofrecieron una habitación por 300 50 watts por noche, y otra en plan más bonita con una vista a la más grande, pues 400. Total que bueno, comenté que me parecía bien, pero que quería mirar más y no les pareció sentar muy bien. A lo que pues yo, bueno, de su simpatía inicial pues se redució a un, vale, vete, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, que yo me fui y al salir pues solté algo así como, mira, ya se les ha acabado la simpatía. No sabía que lo iba a pagar más tarde, pero empecé a subir y llegué a uno de los hostales que había visto en Booking y bueno, me paré en ese hostal, estaba todo apagado, piqué al timbre, también hay que decir que era temporada baja, aunque aún así había un concierto, un festival de jazz bastante guay que repiten cada año, así que podéis buscarlo en internet si os interesa ir hacia la época del festival de jazz. Lo que pasa es que, bueno, paré en ese hostal que estaba cerrado básicamente, llamé al teléfono, la mujer salió de dentro y bueno, básicamente me ofreció un precio más caro del que ofrecía en Booking, ¿no? A lo que le dije, no, pero es que en Booking yo he visto uno por 300, ya me ofrecía 350. Y me dijo, no, es que la habitación está reservada completamente, ha venido un tío y la ha reservado toda. Evidentemente era mentira. Me estaba mintiendo descaradamente, con lo que mi entrada inicial a Joaquín fue un poco turbia, un poco extraña, ¿no? Bueno, seguí andando, sudando como un pollo, pero dije, voy a encontrar un sitio, ¿no? Y llegué a uno que se llamaba 88 Backpackers Joaquín, que no era un hostal, de hecho, era con habitación privada, la verdad es que bastante guay. Y el tío me ofreció 450, con lo que me volví a la primera guest house a la que había ido. Al volver a esa guest house, me encontré que ya no me sonreían, estaban cabreados. Total que le dije, perdón, me dijo, no, fully book, fully book. Bueno, ella fully book, yo le dije que haya ella con su karma, ¿no? Qué mala suerte, que no sé qué. Un poco de mal rollo, ¿no? Pero bueno, es que realmente, a ver, no es un crimen ir a un sitio, preguntar por un precio e irme a ver otro, ¿no? Quiero decir, es obvio que también le tenemos que añadir la parte que yo soltara al salir, bueno, ya se le acabó la simpatía, pero también es verdad que ya se le acabó la simpatía en el momento en que le dije que no quería, que quería ver más cosas, ¿no? Pues bueno, quizá por estas cosas es por las que triunfan aplicaciones como pueden ser Booking, Hostelworld y todas estas aplicaciones de internet, pues porque al final pues no te estafan, ¿no? El hostal también me quería estafar. Total, acabé. Bueno, el del 88 Backpackers también me ofreció un precio más caro que el de Booking. Total, que al final llamé el de los Backpackers y le dije, oye, tío, dame el mismo de precio de Booking. Es que además me parece una falta de respeto y una falta de vergüenza por su parte. Porque para empezar, Booking, porque yo trabajo en esto, ¿no? Booking se lleva de entre un 15 y un 20% de comisión. O sea, cara dura has de tener ya para que te venga alguien directamente sin ningún tipo de comisión y le vayas a cargar más, ¿no? Pero ahí ya has de tener cara dura. Pero vamos, es que además, y en Europa, en cualquier sitio al que llames y al que pidas una reserva sin booking de por medio, te van a dar un descuento entre un 5 y un 10%, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Pero a veces las lógicas en el sudeste asiático a veces no funcionan como nosotros las creemos, ¿no? Como nosotros las tenemos entendidas. Por lo que, bueno, os recomiendo que no siempre tengáis en cuenta pues estas visiones, ¿no? Otra de las opciones directamente es ir con la página de Booking abierta en tu móvil y no enseñarla, no. Directamente en su cara, si te mienten y te dicen un precio más alto, reservar en su cara la reserva en Booking y entonces están obligados a alojarte o pueden tener un problema bastante grande. Incluso que les echen de Booking, ¿no? Y bueno, no sé, ¿sabes? O sea, si alguien quiere ser un sinvergüenza, pues también está bien que lo pague de vez en cuando. Porque mira, y a mí que me ofrezcas el mismo precio, pues me parece lógico en el sentido que pues tú consideras ese precio y luego pues Booking se queda la comisión, ¿no? Ahora, que me ofrezcas más. Como si yo fuera tonto, ¿no? Como si yo no supiera que Internet existe, pues bueno. Pero bueno, a todo esto estamos en Joaquín, ¿no? Esta pequeña anécdota que además os puede servir para pedir descuentos para ahorrar en según qué sitios, sobre todo en Europa se puede ahorrar mucho dinero ya que las reservas son más caras. Y en general la gente te va a aceptar la negociación, es decir, a ver, muy tontitos tienen que ser para no aceptarla, ¿no? Yo trabajé 2 años en unos apartamentos y obviamente que lo aceptábamos porque es un beneficio mayor que la reserva te venga directa, te venga a través de Booking, ¿no? Por eso. Total, que al final conseguí alojarme en el 88 Backpackers de Joaquín, que estaba bastante bien. Evidentemente reservé una moto, 200 bahts. La verdad es que Joaquín no es un sitio muy económico, aunque es un sitio más de parejas que de mochileros solitarios, ¿no? O de solo travelers, que le dicen en inglés. Pero también hay hostales, lo que pasa es que también son un poquito caros, como 300 bahts de mínima, cuando un precio normal en Tailandia es 180, 150 bahts. Pero bueno, también hay que pensar que a veces, por estar 3 días, a 300 bahts tampoco te vas a arruinar, ¿no? Y se pueden recortar, pues, dinero de otras cosas. En Joaquín hay varias cosas que ver, ¿no? Lo primero sería la playa. Y bueno, se puede ir a ver ahí cómo la gente pues va a recoger los moluscos y bueno, se hace la vida que se hace en la costa, ¿no? Ya es una playa para relajarse, para ir a bañarse, si queréis. Y bueno, luego está la montaña de Takiap, un montecito, en la esquina desde Takiap, significa palillos chinos en tailandés, así que la montaña se llama la montaña de los palillos chinos, no por nada, pero bueno, se llama así. Total que en este monte, en este pequeño monte hay un templo y bastantes monos, la verdad que bastante agresivos, así que tened cuidado si queréis subir a ese lugar. Pero lo bonito es que hay una vista espectacular de todo Joaquín. Y bueno, es interesante de ver, es bonito. Una vez ahí también hay una zona natural, como un monte más grande, desde el que hay casi 5 puntos para ver el panorama desde arriba, en el que también hay monos. Y bueno, a partir de ahí, Joaquín tiene todo lo que, pues, los pueblos, las ciudades de Tailandia tienen, y evidentemente es un night market, ¿no? Un mercado nocturno para ir a pasear, comprar comida. Luego tiene muy buenas cafeterías. También es residencia para muchos nómadas digitales. La verdad es que me sorprendió bastante ver que había bastantes oficinas para hacer visados. Y bueno, y luego ya turistadas varias o más de lo que les gusta a los tailandeses, ¿no? Que son centros comerciales como el de Venecia, que es un centro comercial que emula la ciudad de Venecia. Y bueno, eso es un poquito, pues a ver, también es una ciudad para ricos. Joaquín es un lugar para ir de paso, bueno, ver una idea diferente de Tailandia, una idea de Tailandia más aristócrata, más rica, más royal, ¿no? Real, de la realeza, ¿no? Bueno, se puede ver como estos grandes cuadros, ¿no? Que cuelgan de todas las carreteras y todos los lugares de Tailandia, con las fotos del rey, del nuevo rey, del antiguo rey, y haciendo cosas, yo qué sé, ayudando a gente en un hospital, o vestidos de marines o vestidos de todas estas cosas, ¿no? Que a veces choca, ¿no? Al llegar, ver tantas fotos de un mismo personaje, de una misma persona, pues Joaquín es aún más exagerado y hay avenidas enteras con decoraciones doradas, ¿no? De hecho, os voy a contar una curiosidad, ¿no? Y es que en el calendario budista los días tienen colores, ¿no? Entonces, dependiendo del día que hayas nacido, puedes, bueno, ese color te corresponde, pero no solo eso, sino que la sociedad tailandesa además le da bastante importancia a eso. Por lo que, si por ejemplo, estamos a martes, ¿no? Veréis gente que lleva la camiseta rosa, una camiseta rosa o lleva pues algún tipo de complemento rosa, si es un viernes o un sábado, por ejemplo, un sábado llevarán una camiseta de color violeta. Y bueno, da la casualidad que tanto el rey Rama VII, que es Bhumibol, que es el anterior al actual, que es, no me acuerdo bien del nombre, Bani Copolson, algo así, nacieron en lunes, por lo que el amarillo es su color, ¿no? Y por eso todas las decoraciones de la realeza tailandesa están en dorado y en amarillo, y sobre todo, pues todos los estocados, todos los decorados alrededor de sus imágenes son de color amarillo por esta razón. Y bueno, es una curiosidad que no todo el mundo conoce y que es interesante saber, ¿no? Bueno, curiosa, al menos, ¿no? Y si queréis hacer un detalle, un regalito, también es una buena idea, pues dependiendo de los días de la semana, en que hayan nacido tus familiares, pues llevar un regalo de ese color, ¿no? Un detalle de ese color. Entonces, bueno, ya que estamos, os voy a repasar los colores, pero lo podéis encontrar directamente en Wikipedia por el nombre de colores del día en Tailandia, ¿no? Entonces, si hubieras nacido en un domingo, vuestro día sería el rojo, un lunes sería el amarillo, evidentemente, como ya he comentado. El martes es el rosa, el miércoles es el verde. Bueno, dice Wikipedia que el lunes es durante el día, ay, perdona, el miércoles durante el día es el verde, durante la noche es el gris. Yo en realidad solo estudié, cuando estuve estudiando tailandés, los del día, ¿no? No hicieron diferenciación con la noche, por lo tanto solo hicimos el verde. Los jueves serían el naranja, el viernes es el azul celeste, porque pues está como el azul marino y el azul celeste, y en tailandés son bastante diferenciados, además cuando se dice el nombre en el idioma, ¿no? Entonces, pues sí, el color celeste es el del azul celeste es el del viernes. Y el sábado es el violeta o lila, ¿no? Y bueno, una curiosidad, ¿no? Que no está de más saber y que tiene gracia, y podéis fijaros cuando viajáis por Tailandia en ese detalle. Sobre todo, y en general lo hace la gente mayor, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que ofrece Joaquín, ¿no? Y creo que es interesante de ver, en el sentido de que, bueno, se sale un poquito de las rutas estas enlatadas, Bangkok, Chiang Mai, Krabi, Koh Tao, Koh Phangan, ¿no? Que aunque yo también he hablado, yo también he hecho y me gustan, pues es bonito descubrir otros sitios. Os recomiendo que os lo planteéis, que lo pongáis en el mapa, que digáis, oye, pues si me va de camino, ¿por qué no parar un par de días, una noche, y pasar un par de días, ver el mercado nocturno, tomar un café? Hay muy buenas cafeterías en Huajin, los tailandeses son bastante amantes del café y tienen muchas variedades, y en realidad ¿Tú te crees que tienes buen café en tu país hasta que descubres que en realidad pues no es tan bueno, ¿no? Al menos yo creo, ¿no? Y la verdad es que Tailandia tiene mucho que decir con el café, en la región de Chiang Mai, de Chiang Rai en general. Tienen mucho café de variedad arábica, creo que es, si no me equivoco, que es la que se cultiva en las zonas más de clima tropical. Joaquín no se queda atrás en el tema del café, os recomiendo, mi favorito no es el expreso tailandés, el expreso de estilo tailandés, que es un expreso al que lo endulzan con leche condensada y le ponen leche, ¿no? Entonces, y hielo, ¿no? Bueno, se puede pedir caliente o con hielo, pero la gracia es con hielo, que sería el expreso, que le llaman expreso yen, ¿no? A veces hay que aclararlo, ¿eh? Si queréis probar este tipo de café, porque si estáis en un sitio muy tailandés, no tendrán ningún problema, pero si estáis en un sitio con turistas, al pedir un expreso, se pueden creer que queréis un expreso, digamos, lo que conocemos como un expreso en el mundo occidental, ¿no? Y una de dos, ponerte un café caliente, cortito, o un americano, ¿no? Que esto también pasa, ¿no? Que te ponen un americano, aunque no hayas dicho americano, ellos te lo ponen porque se piensan que tú quieres eso. Bueno, tenerlo en cuenta es. Tailandia tiene muy buen café y es una de las opciones que podéis buscar en internet. Hay mil información, mil lugares en que podéis probar diferentes cafés. Y a mí la verdad es que me gustaba bastante pues ir probando en cada lugar, ir aprendiendo de sabores, de gustos, de cuerpos. Cada viaje tiene su momento y Tailandia la verdad es que a mí me enamoró bastante por el café. Entonces, bueno, vamos a acabar este podcast de Joaquín, hoy un poquito más cortito, sobre todo por el tema de que Joaquín pues, no es un lugar súper turístico como pueda ser Chiang Mai, ¿no? O tan, digamos, vivo, ¿no? Como puede ser el pueblo de Pai, en el que os hablé la semana pasada. Pero también tiene cosas que ofrecer. Podéis leer un artículo más sobre Joaquín en viajandosinplanes.com, en la sección Un día sin planes, que es una sección que he hecho principalmente para que la gente viaje sin planes. Yo creo que hay mucha gente, que viaja sin planes. Y es la mentalidad esta, sobre todo mochilera, de no saber dónde vas a ir y guiarte un poquito por las recomendaciones y las palabras, ¿no? ¿Y cómo llegué yo a Joaquín, ¿no? Yo llegué a Joaquín porque realmente me quería ir a dedo al sur de Tailandia. Entonces dije, pues claro, salir de Bangkok era muy complicado. Con lo que decidí coger un tren al lugar más cercano que tuviera algo. Miré Maps.me, la aplicación esta que siempre os comento, y vi que Joaquín tenía cosas. Entonces dije, bueno, me voy ahí en tren y ya ahí veré. Al final acabé cogiendo un tren nocturno de 200 bahts en el que iba sentado y en el que, pues bueno, pasé un poquito de miedo. Si me seguís en el Instagram de Viajando Sin Planes, pudisteis ver las historias. Pero bueno, en realidad, los trenes de Tailandia pueden ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy baratos. Puedes hacer recorridos de 800 kilómetros por 200 bahts, ¿no? Que no vendrían a ser ni 50 céntimos de euro. Pero claro, a medida que bajas el precio también, pues. Bueno, la gente y no sé, las condiciones del tren son bastante más pésimas y al no estar en tu país y al no hablar su idioma y, ¿sabes? Todo se suma y te da un poquito más de miedo, ¿no? En ese caso, pues os voy a contar la historia. Yo iba en el vagón VIP, que no era VIP para nada, pero bueno, básicamente era una butaca y como la que pueda haber en un autobús. Y el vagón no VIP básicamente era una banca, ¿no? En la que pues no se puede reclinar ni nada. Total, que en el vagón super VIP este en el que iba, el revisor, seguridad, revisor, llevaba una borrachera bastante interesante. Y bueno, se encaró con una mujer que estaba en la primera línea. La mujer la acusó de haber, no sé si tocado o abusado de una chica en algún otro momento. Eso, a ver, todo son traducciones que saco de tailandeses y bueno, un poquito, tampoco es que nos tomemos la historia al 100% porque no sé exactamente cuál era la situación, sé lo que viví y lo que me contaban, ¿no? Entonces, esta mujer se quejaba como que de que este hombre borracho había abusado o tocado de alguna chica o algo así en algún otro momento y el revisor borracho decidió acusarla de ser una mafiosa, una ladrona y bueno, y empezar a gritar a todo el vagón que tuviéramos cuidado sobre esta chica. Claro, a todo esto este hombre estaba evidentemente borracho, casi no se aguantaba de pie, la señora gritaba, el otro gritaba, no sé qué, se los llevó, mandaron a otro revisor. Acabó el revisor borracho viniendo con dos revisores más que grababan al revisor borracho a la vez que él iba cuidando, como en plan, hablando con cada uno de los integrantes del vagón, en plan, tranquilo, tranquilo, yo voy a tener cuidado de todo esto, yo voy a controlarlo todo, ¿no? Y bueno, incluso cuando me vio a mí, me sonrió, ¿sabes? Te lanza un beso, no sé qué. Luego vio a dos monjes al final del vagón y suelta. Bueno, iba ahí, no sé qué. Le estaban grabando desde atrás, ¿no? Total, que cuando ve a los dos monjes, suelta. Nalak. Que significa qué monos. En tailandés. Claro, yo ya me partí el culo cuando el revisor le pone a decir a dos monjes que qué monos que son por estar ahí sentados. Y ahí yo ya no pude aguantarme. Bueno, el monje se puso hasta a fumar un cigarro después de que el revisor se fuera. Imaginaros la situación, ¿no? Fue bastante cómica, fue bastante interesante. También eso. No sé, a veces dices, hostia, es que viajar. Pues con tu avión y con tu maleta y del avión al taxi, del taxi al hotel y del hotel al siguiente destino. Dice, ahí no vives, ¿no? Quiero decir, al final, ¿qué experiencia es esa, ¿no? Las experiencias y la vida se vive desde el barro, ¿no? Desde el suelo, ¿no? Esto es como los cantantes, ¿no? Y que dices, hostia. Pues escriben letras muy buenas sobre vidas amargadas, vidas duras, o yo qué sé, cambios o de evolución, y luego se acomodan ahí en una vida de riqueza y saben cuál es su personaje, pero claro, no saben volver, y es que a veces hay que bajar un poquito al barro, y creo que eso es lo que yo también, a mí también me gusta sentir cuando viajo, ¿no? Que bajo al barro, que bajo a la vida y que la veo desde la gente que lucha y desde mi propia lucha, ¿no? Y ahí es donde me motiva a viajar, ahí es donde realmente le veo algo que me llena. Bueno, ahora sí, ya acabamos con este capítulo de Joaquín. Especial siempre en radioviajera.com, los lunes a las 2 se publica en exclusiva para todos los oyentes de radioviajera.com. Y luego, para los oyentes de iVoox, a las 8 del mismo día podéis escuchar el podcast, aunque las últimas 2 semanas he ido un poquito desfasado porque estoy viajando por Bali y estoy preparando la tercera temporada con entrevistas, con. Bueno, estoy preparando cosas que yo creo que se van a interesar, además me van a entrevistar de otros lugares. Estar atentos a Viajando sin Planes, darle al botón de suscribiros, que es completamente gratis, podéis escuchar un podcast semanal gratis. Y luego, si queréis apoyar el proyecto de Viajando sin Planes, podéis apretar el botón de apoyar, que son 1 euro con 49 euros al mes, y acceder a todos los podcasts exclusivos, que bueno, que también hago con la misma pasión que hago los gratuitos y con el que intento hacer un proyecto en el que no haya patrocinios y la información sea veraz, sea extraída de mi experiencia, no quiero recomendaros seguros que yo no he comprobado por mí mismo, no quiero recomendaros tarjetas que no sé, bueno, que yo no haya probado, que a mí no me hayan funcionado. Y quiero construir un proyecto en esto dentro de todo este marketing y digamos, estrategias que siguen pues todos los blogs de viajes, evidentemente, para hacer dinero, ¿no? El contenido independiente de alguna manera pues también se tiene que financiar. Y bueno, os animo a que apoyéis Viajando Sin Planes. Si no, otra manera es accediendo a la tienda viajera de viajandosinplanes.com y comprando artículos mediante los enlaces de afiliados. Bueno, podéis encontrar artículos viajeros que yo he probado, que a mí me han servido y que recomiendo. Ahí lo tenéis. Muchas gracias por escuchar Viajando Sin Planes. Soy Will Luna y nos vemos en unos pocos días. Take your freedom. The world is yours. We must go up, but the dragon.